Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley para declarar la emergencia en violencia de género nacional. Debido a las últimas estadísticas y al ínfimo presupuesto que se le asigna a esta problemática, es que se desprende la necesidad de realizar esta ley. Belén Bova, representante de la organización Mumalá en Mendoza, nos comenta. Es un pedido de emergencia nacional. Nosotras presentamos al lado de este pedido los números del Observatorio Mumalá, que son datos, sobre todo de la cantidad de femicidios que hubo hasta el 31 de marzo de 2019. Contabilizamos 72 femicidios, una muerte de mujer cada 30 horas. Entonces, nos preocupan los números. Y pedimos al Gobierno Nacional más presupuesto, sobre todo, para el abordaje de las violencias de género. El pedido va principalmente dirigido a fortalecer el Instituto Nacional de la Mujer, el INAM. Nosotros pedimos para el INAM, que es el Instituto Nacional de la Mujer, que monitorea la ley 26.485, que es la ley para erradicar la violencia de género. Además de eso, presentamos 14 puntos de políticas públicas concretas que van a servir para el abordaje específico hoy de las violencias, así no se llega, a contabilizar muertes por femicidio. Los números escalofriantes, a pesar de todo lo que se ha avanzado en determinarlos, no tienen un criterio único y el Estado no es el que se encarga de realizar estas estadísticas, algo que debe también ser resuelto. Nosotros desde el 2015 venimos registrando, porque no hay registros oficiales sobre femicidios. De hecho, hay otras compañeras feministas que también hacen algunos y siempre los números cambian porque cambia el criterio con el que los registrás. Por eso es necesario también que desde el Estado haya un registro real de esto, más comprometido y con perspectiva de género. Y bueno, los resultados siempre son tremendos, porque estás graficando la muerte de mujeres. Desde Mendoza, tierra de la Martina Chapanay, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.